tal si no dejamos de jugar a ese juego tonto de una red social? Ese me gusta en una story, no me seduce, sorry, vuélvelo a intentar. ¿Qué tal si nos vamos de parranda, pero sin hacer mucha propaganda? Vayamos junto al party, dos tragos de Campari, ¿qué pasará? ¿Qué tal si nos damos un beso y nos dejamos de joder con el proceso? Si ya sabes que a mí me conquistaste y no necesitas de nada más. ¿Qué tal si nos damos un beso y nos dejamos de joder con el proceso? La verdad es que es tan simple como eso. ¿Qué tal si nos perdemos? ¿Qué tal si nos comemos? Si después vemos, si es que no conocemos, los dos sabemos que depende de qué tan rico la pasemos. Estoy cansado de buscarte por la noche, que no miremos y después no sé. Y ahora que te tengo, no vayas a escaparte, al menos que sea pa' mi casa. Que sea solo una y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. ¿Qué tal si nos damos un beso y nos dejamos de joder con el proceso? Si ya sabes que a mí me conquistaste y no necesitas de nada más. ¿Qué tal si nos damos un beso y nos dejamos de joder con el proceso? La verdad es que es tan simple como eso. ¿Qué tal si nos perdemos? ¿Qué tal si nos comemos? ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?